Bueno, muy buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Quieren traer teléfonos, grabadores, grabadores de cinta, multitrack digital? Todo bienvenido, ¿eh? Todo bienvenido. Acuérdense que muchos me preguntan, ¿puedo compartir esto? ¿Puedo compartir la grabación? Bueno, de eso se trata, ¿no? De compartir información, de compartir el amor que tenemos por esta música y bueno, si tenemos algún conocimiento, también. Así que compartan, difundan, disfruten, que está bueno. Bueno, vamos a meternos hoy, perdónenme esta voz, he perdido un poco mi dulce voz de tenor, pero estuve al límite de no poder venir, pero gracias a los químicos argentinos, armé un cóctel infalible. Bueno, vamos a meternos hoy un poquito con el estilo de Franchini y Pontier. Todos conocen esta orquesta, saben de qué estamos hablando. Estamos Armando Pontier. Estamos hablando de la orquesta que, ese rubro, como se dice en el tango, que conformaron durante 10 años el bandoneonista, compositor y arreglador Armando Pontier y el violinista y también compositor Enrique Mario Franchini. Para los inadvertidos, les contamos que ellos venían ya de tocar juntos en la orquesta de Miguel Caló, aquella orquesta que años después se conoció como la Orquesta de las Estrellas, porque ahí tocaban, además de ellos dos, muchos músicos de tremendo nivel, como Osmar Maderna, antes también Raúl Caplún, Domingo Federico, Eduardo Rovira, bueno, todos musicazos que más o menos a partir del año 45 empiezan a armar sus propios conjuntos. Bueno, justamente Franchini y Pontier, que además vienen juntos de antes, porque eran ambos de la zona de Zárate Campana, junto a Chupita Stamponi, o la familia Verón, ya venían tocando desde chiquitos. Bueno, ellos arman su orquesta en ese primer periodo, que es la orquesta que va de 1945 a 1955. Son esos 10 años donde dejan una cantidad de grabaciones realmente extraordinarias, pero después, por ahí ustedes no sepan, hacen una pequeña reunión en el año 1973 a instancias de una productora japonesa para hacer una gira muy larga. Hacen un disco incluso que se llama Gran Encuentro, si no me equivoco, 1973, con algunos arreglos originales y otras nuevas versiones. Bueno, hoy nos vamos a ocupar de la versión original, de las grabaciones de esa década de 1945 a 1955. Bueno, esta es una orquesta. Me encanta que nos metamos con esta orquesta y me encanta que haya tanta gente, porque ya es, digamos, ya no es ni D'Arienzo, ni Troilo, ni Pugliese, no es, digamos, una de esas orquestas que tiene tanta hinchada, que es tan popular, sino que ya empieza, digamos, a pintar para el lado de los nerds, ¿no? O sea, como todos ustedes acá presentes, ya es como la venganza de los nerds, Franchini y Pontier. Esas orquestas que tuvieron igual éxito comercial, porque bueno, de hecho tuvieron 10 años grabando y tocando sin parar, pero que bueno, por ahí no trascendieron tanto a un nivel más masivo. Yo creo que si vos vas a cualquier comercio de tu barrio y preguntás quién es Troilo, más o menos sabe, Pugliese sabe, D'Arienzo mayormente, y Sarli menos, Franchini y Pontier, no trabajamos esa marca, ¿no? O sea, no va a suceder. Bueno, entonces me gusta eso que podemos compartir, porque es una orquesta llena de música, como decimos los músicos, y además llena de información estilística. Recuerden, yo siempre subrayo esa diferencia, ¿no? Lo musical y lo estilístico. Lo musical, ¿de qué está hecho? ¿Cuáles son las notas, la escritura, la armonía, rítmicamente cómo funciona? Todo lo que digamos que se puede poner en un papel. Y lo estilístico es cómo se toca eso que está escrito. Y ya a lo largo de estos encuentros hemos visto que las mismas cuatro negras, los cuatro tiempos de un mismo compás, de un marcado en cuatro, de orquesta a orquesta varía muchísimo. No tiene nada que ver cómo se toca en D'Arienzo esos cuatro tiempos a cómo se toca, por ejemplo, en la orquesta de Pugliese. Bueno, aquí hay de todo. Es una fiesta. Vamos a tratar de compartir todo lo que podamos, porque así como en la orquesta de Gobi está lleno de detalles, lleno de cositas, pero bueno, vamos a empezar de lo general a lo particular. Bueno, ¿con qué empezamos siempre? Hago esta pregunta. ¿Con qué empezamos siempre? ¿Qué es lo primero que tenemos que escuchar cuando escuchamos una orquesta para ver un poquito de qué la va? El tempo. No sean tímidos, ya somos familia. Está en este estado, les digo que hace 10 minutos está en la cama con la frazada, no muy distinto a cómo estoy ahora, así que somos familia. Bueno, el tempo, la velocidad con que se toca. Siempre decimos, bueno, que ahí podemos hablar de tres categorías: de tempo fijo o estable, de un tempo más flexible o fluctuante, si se quiere, y ya un tempo directamente variable, que va y viene a puro capricho, como por ejemplo la orquesta de Pugliese. Habíamos visto en Gobi también mucho ida y vuelta con el tempo, no tanto con Pugliese. Habíamos visto en Salgán, en Darienzo, un tempo fijo. Bueno, a ver esta orquesta de qué la va, escuchamos un par de ejemplitos. ¿Cómo viene? Bastante fijo. Otro tema. El entrerriano. ¿Sí? ¿Hasta ahí cómo venimos? Fijo, ¿no? Atornillado. O sea, yo podría parar acá y decirles, bueno, esto es un tiempo fijo de punta a punta, pero les muestro otro. La otra cara de la moneda. Orquestas a favor de la expresividad. ¿Qué pasa ahí? Hace un pequeño ralentando, va bajando el tempo para preparar ese solito de violín que se venía. Entonces, bueno, sí, vamos a decir, es una orquesta de tempo fijo, pero a veces ahí coquetea con ciertas fluctuaciones para poder expresar algunas cuestiones. Bueno, vamos a meternos con los modelos de marcación. Aquí hay de todo. Hay marcato en 4, hay marcato en 2, hay 5 participadas, 5 para tierra, 3, 3, 2, hay arrastres, hay un montón de cosas que, viendo tarde, no repetir igual, porque son cosas que ya vivimos con Troilo. Es una orquesta que es muy troiliana, muy cercana el lenguaje a ciertos aspectos de Troilo, es muy cercana a ciertos aspectos de Alfredo Gobi. Pero sí quiero destacar algunas cositas que son más particulares de esta orquesta. Igual primero escuchemos un poco de algunos marcatos en 4, así de manual, digamos. Marcato en 4, normal. Ahora vuelve. Anteriores y bajo, mientras el piano hace el solito. ¿Sí? Otra. Marcato en 4 de manual. Esto podría ser Troilo, de Franchini Montier, podría ser muchas orquestas, porque es así como de, ¿cómo se dice? El estándar, marcato en 4, ¿no? 4, parecidos, un poquito de acento en el 1 y el 3 y nada más. Sin embargo, cuando uno se pone a escuchar en profundidad la orquesta, se da cuenta que hay variantes. Como, ¿se acuerdan en Gobi? ¿Quiénes estuvieron para la charla de Gobi o si la vieron por ahí? Bueno, ahí había con arrastre, con síncopa, con el marcato, que, con el bajo caminante que iba a la sexta del acorde, los arrastres largos, bueno, un montón de variantes, detalles. Bueno, aquí también hay otros detalles y quiero compartir por lo menos, sí, no sé, dos. que son bien interesantes y que hablan además de uno de los integrantes de la orquesta o de dos integrantes de la orquesta que son fundamentales. Además de Franchi Potier, este es un estilo que uno le puede endilgar la creación a la dupla conductora de esa orquesta, que fueron el pianista Juan José Paz y el contrabajista Fernando Cabarcos. Importantísima dupla, importantísima por creatividad, por aportes, por manera de marcar, grandes conductores de tango, y además podemos decir que también, bueno, contribuyeron mucho a crear el lenguaje del tango moderno, porque ahora vamos a escuchar un poquito cómo marca Paz en el piano y Cabarcos en el contrabajo, y también parte de ese lenguaje que iba siendo creado paralelamente al de Quicho Díaz y Orlando Goni en Troilo, es parte del lenguaje que hoy en día manejamos todos los músicos del tango. Parte, digamos, de esas herramientas básicas que tenemos ahí en nuestro cajón de herramientas tangueras, por decir. Y dicho sea de paso, por si alguno se lo está preguntando, Fernando Cabarcos era el padre de Horacio Cabarcos, nuestro máximo héroe del contrabajo actual, que sabe todo, se la sabe todas y además tocar muy bien. Ese tipo, en mi opinión, mayor desarrollo en lo que llamo el sentido de la oportunidad, de cuándo tocar, cuándo usar cada una de estas herramientas. Pues la partitura no dice, la partitura hay cuatro notas, si es arco, si es pizzicato, si es con arrastre, si es largo, si es corto, eso lo decide el instrumentista. Lo cual es muy lindo porque te da la oportunidad de ser personal a la hora de tocar eso, ¿no? Bueno, en todo caso, Fernando Cabarcos, padre de Horacio, y a la vez también era familiar, primo de Quicho Díaz. O sea, parte de esa cofradía contrabajística con Rafael del Baño y algunos otros, los Monteleone, que, bueno, en buena medida crearon el lenguaje moderno del contrabajo en el tango. Mucha polenta. Alguna vez hablamos acá de Disarli, ¿no? Y yo cuando hablo de Disarli, vieron que hablábamos de esa orquesta con un andar cansino, ¿no? Medio pesado, lenta. A mí me gusta siempre la imagen, hablando de Disarli, del elefante en tacos altos, ¿no? Ese monstruo que va pero con elegancia. Bueno, si hubiese que poner una imagen similar acá en la orquesta de Franchi Potier, y en buena medida, gracias a esta dupla que estaba mencionando, esto es una locomotora que no la para nadie. Es realmente, manejan un nivel de nervio rítmico que uno se lo podría comparar si quisiera a la orquesta de Arienzo, pero acá con muchos elementos musicales que en aquella no están, ¿sí? Entonces, un detalle interesante de cómo suena esta orquesta, ¿no? En el marcato en cuatro. Recién yo les mostraba unos marcatitos así, como se podría decir, de manual. Pero escuchen ahora, les muestro un par de ejemplos de algo parecido, pero donde la mano izquierda, la mano conductora de toda la orquesta, los graves del piano, están en un primerísimo plano y tocados con muchísimo sustain, muy muy ligados. ¿Se acuerdan en los elementos básicos que hablábamos la diferencia entre tocar los bajos separados, pum, pum, pim, pum, pum, o tocarlos ligados, pim, tan, din, tan, tan, ligando todo eso? Eso genera espacio, genera otra curva de intención, una dirección, es otra cosa, es distinto, ni mejor ni peor, distinto. Bueno, les muestro un par de ejemplitos de cómo se escucha la zurda, la mano izquierda de Juan José Paz en el marcato en cuatro, por ejemplo, en este comienzo del arreglo de la yumba. ¿Llegaron a escuchar? Mucho sustain, otra vez. Se puede cantar, es una melodía. ¿Sí? Otro ejemplo, ahora en el tango Boedo. Es una melodía directamente que uno la puede contar y por eso es más bella que es simplemente las notas básicas del acorde. ¿Llegan a escucharlo? ¿Sí? ¿Alguien no lo escucha? Sinceridad, ¿eh? No lo vamos a juzgar. Bueno, perfecto. Bajos caminantes, bien ligados, bien cantados, parte del corazón del estilo de esta orquesta. Ahora, en el marcado, y esto es algo que está buenísimo, me encanta a mí como lo hace Paz, yo les había mostrado que dentro de las distintas maneras de tocar ese marcado en cuatro, vos tenés la mano izquierda haciendo los bajos ligados, tin, tin, tin, tin, tin, tin, y la mano izquierda staccato, cortito, alternando la altura del acorde, siempre el mismo acorde poner, ¿no? Pim, pam, pim, o pim, pam, pam, cambiando las octavas, cambiando la altura, pero siempre el mismo acorde, ponele do, me da, lo que sea, ¿sí? Pero en general acompaña los cuatro tiempos, pim, pam, pim, pam, a tierra, como se, con el piecito, pim, pam, pim, pam, pam. Es así en casi todos los estilos, ¿eh? Lo escuchamos en Troilo, lo escuchamos en Darienzo, lo escuchamos en distintas orquestas, ¿sí? Ahora, acá Juan José Paz hace una variante muy simpática que para mí le da mucha onda, y es que en vez de hacer en la mano derecha marcar los cuatro tiempos, en la mano izquierda hace los cuatro tiempos normal, el bajo caminante en negra, pero en la mano derecha hace un 3-3-2. ¿Se acuerdan del 3-3-2? 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3. Con lo cual sería algo así. Acá en 4. Tin, tan, tin, tan, ti, pam, tin, pam, pam, tin, pam, pam, tin, pam. ¿Me siguen? En vez de todo junto, se para. Con algunas variantes, ¿eh? no es robótico, pero en general es un elemento que se encuentra en muchas de las grabaciones de la orquesta. Les muestro algunos ejemplos. A ver, esta. Ya pasó. Vamos otra vez. ¿Sí? La mano izquierda le graba y va en cuatro. Din, din, din, din, un, dos, tres, coy arriba. Pam, ping, pam, pam, ping. Otra vez. ¿Sí? ¿Seguro? Otro ejemplo. Hay varios, ¿eh? ¿Qué ejemplo es ese? Ese, ¿cómo se llama? Cuatro líneas para el cielo. Una letra imperdible. Otro ejemplo, el de derecho viejo, escuchá. ¿Sí? Otra vez. ¿Sí? No es tan difícil, ¿eh? Es más difícil hacer esto. Bueno, otro ejemplo. Está bueno porque esto es bastante, no sé si único, pero muy característico de esta orquesta, y creo que lo más parecido que uno puede encontrar es cuando escucha recién el Quinteto Real de los años 60 con ese modelo de marcación que llaman Umpa Umpa. Otro. Bien, último ejemplo. Este es un poquitito distinto, ¿me acuerdo? Pero es básicamente el mismo concepto. Ahí va. Bien. ¿Sí? ¿Lograron escucharlo? ¿En serio? Bueno, buenísimo. Esto es algo bastante característico de la orquesta y que no se encuentra tanto en otras, ¿eh? Está bien, bien interesante. Otra cosa que es muy típica, y esto es más, yo entiendo que es algo de Pontier directamente, lo escuchamos aquí en la orquesta de Franchi y Pottier, pero Pero digo que es bien de Pontier porque cuando ellos se separan, y cada uno sigue con su orquesta, lindísimas las dos orquestas, por cierto, Pontier exagera esto que yo les voy a mostrar ahora. Lo exagera y ya le queda como una marca registrada de su estilo, que es apoyar el segundo tiempo de cada compás, haciendo dos corcheas en el segundo tiempo, con destino a la tercera del compás. ¿Qué sería eso? Haciendo este ritmo, pum, ya pa pam, ya pa pam, lo mismo del segundo al tercero y del cuarto al primero, pum, ya pa pam, ya pa pam, ¿sí? Cuá, pum, ya pa pam, ya pa pam. Lo usa en tratamiento de melodías, lo usa como acompañamiento, eso es Pontier. Cuando escuchan eso, en cualquier orquesta que viene, pim, pim, pam, no importa, pim, pam, de repente, pim, ya, pa, pam, ya, pa, pam, Pontier, ponen la firma que Pontier, esas cosas son como únicas, es como, no sé, los finales del Cholo Mamone, ¿se acuerdan del Cholo Mamone? Que gran arreglador, director de orquesta, que casi todos los tangos los terminaba, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Si escuchas eso, Cholo Mamone. Bueno, entonces esto, pan, ya, pa, pan, ya, pa, pa, Armando Pontier. Les muestro un par de ejemplitos, ¿saben? Otro ejemplo, a ver, el del tango La Beba, está clarísimo acá también, el tango La Beba, escuchemos. ¿Sí? Ya pam pam, ya pam pam, Pontier. Otro, de mi corazón, escúchenlo. ¿Sí? Otra. Claro, una atrás de otra parece obvio y hasta parece hasta cómico, pero en contexto, precioso. Allá. Entrerriano. Bien, último ejemplo. A ver, este está bueno. ¿No? Este. No falla. ¿Sí? Bueno, esto característico de Franchini Pontier y como les decía, después específicamente también de la orquesta de Armando Pontier como solista. Eso es algo que está todo el tiempo y que, bueno, está bueno, ayuda a reconocer un poquito de qué la va. ¿Preguntas hasta acá? ¿No? Espera, ¿es sí. Todo dentro del marcato en 4 de la compañía? Sí, estamos en marcato en 4, absolutamente. Otra cosita, bueno, esto parece un poquito más básico, pero... Y no es solamente de esta orquesta, pero tiene una sonoridad bastante particular y se repite mucho en la orquesta de Franchini Pontier, es esta idea de la base en 4, el piano y el contrabajo, los bandoneones tocando corcheas, una melodía de corcheas, acuérdense, corcheas, es la mitad de una negra que es un tiempo. Ta ta ta ta ta ta ta ta cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha. Corchea, ¿no? Y usa mucho esto de la base en 4, los bandoneones haciendo la melodía rítmica en corcheas y la cuerda haciendo algún colchoncito, una melodía sencilla atrás. Esto aparece muchísimo en esta orquesta. Entonces, un par de ejemplos solo para que no queden palabras nada más. Vamos con... para que se acuerden de mí. Buenísimo. ¿Sí? ¿Sí? Ahí se junta varias de las cosas que charlamos, ¿eh? Porque el piano va haciendo ese saltito que vimos, el marcato en cuatro con los bajos bien ligados, bien sonoros, bajo y piano, las bandoneras, melodía rítmica, y la cuerda en el fondo haciendo una melodía sencilla. Otra vez. Si me preguntan a mí, podría ser Troilo tranquilamente, ¿eh? Es algo más común, ¿eh? Pero bueno, aparece muchísimo acá, una y otra vez. Bueno, mucho tratamiento rítmico en la melodía por parte de los bandoneones, ¿sí? Bueno, otra cosa que aparece aquí todo el tiempo, vamos a escuchar rápidamente un par de ejemplos nada más, es la síncopa. Aquí hay síncopa tierra, síncopa anticipada, ¿se acuerdan todos más o menos la diferencia? De la síncopa tierra, la síncopa anticipada, ¿sí? Bueno, aquí usan ambas y a veces las usan combinadas. También está lo que habíamos visto alguna vez, esto de las síncopas sucesivas, ¿eh? Que es, en lugar de hacer la pregunta y respuesta, está yam pam, pregunta, pam pam, respuesta, yam pam, pam pam, yam pam, pam pam. Es la sucesión de preguntas, sería la primera parte de la síncopa. Yam pam, ti yam pam, ti yam pam. ¿Sí? Acá se usa mucho. Y hay un ejemplo que les voy a mostrar que está bueno porque hace, si no me equivoco, primero una síncopa tierra, después una síncopa anticipada, después síncopa sucesiva. Todo en dos compases. Lo cual es interesante porque nos demuestra que no da lo mismo, que eso genera distintas reacciones, digamos, tanto intelectuales como físicas, porque es ritmo. Entonces. Unos ejemplos de síncopa a tierra bien fuerte. Tenemos que abrirnos. ¿Sí? Bien, ahora otra. El tango, una canción. Escuchamos también. Síncopa a tierra, parece que es. Bien. Solo para mostrarles que también es parte del repertorio de elementos rítmicos que maneja la orquesta. Bueno, ahora este otro ejemplo para finalizar, un momentito, síncopas, era este que yo les decía de Chiqué, en donde, si no me equivoco, primero hay una síncopa a tierra, después hay una síncopa anticipada y inmediatamente después algunas síncopas sucesivas. A ver si logran engancharlo. ¿Sí? ¿Se van a escucharlo? La primera a tierra, la segunda anticipada y después dos síncopas sucesivas. O sea, pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam. Eso podría ser todo igual, pero no es. ¿Y por? Sí, cómo no. Ahí va. ¿Sí? Una vez más. Bien. Es improbable que eso esté en papel. Es interesante siempre remarcarlo. Puede ser. Pero lo más probable es que se hayan puesto de acuerdo en el ensayo. Que alguno de los directores haya dicho o que el pianista haya sugerido, che, ¿por qué hacemos esto así? Pasa todo el tiempo y es parte de lo más lindo que tiene la cocina, de ver, bueno, cómo tocamos esto que dice el papel. El papel es el punto de partida, después, bueno, cada uno toca como le sale, ¿no? Bueno, pero ahí me pareció lindo el ejemplo porque reúne en poquitos segundos varios de las distintas variantes de la síncopa. ¿Ah? ¿Preguntas con esto? ¿Se entendió allá? ¿Sí? Bien. Buenísimo. Otro modelo de marcación que aparece todo el tiempo es el 3-3-2. Pero el 3-3-2 no se los voy a mostrar ahora, se los voy a mostrar un ratito, porque viene casi siempre acompañado de otra característica de la orquesta que involucra los bandoneones. Entonces, para seguir avanzando, se los muestro un ratito cuando hablemos de los bandoneones. Sí, en cambio, les quiero mostrar otro detalle, un detalle total. Así como vimos esa marcación pontier, como le digo yo, pa, ya, pa, pam. Bueno, esta orquesta, y no es solo esta orquesta, pero aquí aparece mucho, tiene ¿cómo se dice? Ay, no me sale la palabra. ¿Característica? ¿No? ¿Siguen participando? ¿No? ¿Particularidad? ¿Tampoco? ¿Costumbre? Bueno, esta costumbre de muchas veces en los marcatos en cuatro, cuando se avecina el comienzo de otra cosa, o sea, entre una especie como de conector entre el final de una cosa y otra, en un marcato en cuatro lo que hacen es tocan el primero tranqui y después el segundo le hacen un arrastre y un acento. Esto como sería pin tin tin tin tin tin tin tin tin yam pam pam pam. ¿Se entiende? Pin tin tin tin, un, dos, tres, cuatro, un, zam, pam, pam, pam. ¿Sí? Como preparando ahí la cancha para muchas veces la entrada de un cantor, o la entrada de un solo u otra parte. No es exclusivo de Franchini Pontier, pero acá tú, siempre salta, ¿viste? Salud. Lo exageran, ¿viste? Está bien presente. Entonces, les muestro algunos ejemplos para que vean un poquito, que escuchen un poquito cómo suena esto. Ahí va, vamos con este ejemplo que está bien clarito. ¿Sí? Yam, pam, pam, pam. Ese arrastre a veces puede ser corto y a veces puede ser largo. ¿Qué quiere decir? Puede ser cortito de una corchea, 3, 4, 1. Yam, pam, pam, pam. O puede ser largo de una negra. Sería 3, 4 y yam, pam, pam, pam. ¿Eh? Más largo o más corto, pero es lo mismo. ¿Eh? Otra vez. ¿Sí? Al 2, siempre al 2. Segundo tiempo del compás. Y vieron que viene acompañado de un pequeño decreyendo. Baja un poquito el volumen. O dinámica, como se dice en música. Yam, pam, pam, pam. Prepara otra cosa. Bueno, otro ejemplo, a ver, del tango. Este otro, mira, está bien clarito. Como con bronca y jurando. ¿Sí? Perdón, Julio. Otra vez. Yo les marco el 2. Como ¿sí? Con bronca y jurando. Bien, otro ejemplo. A ver, este. Tan solo por verte, qué lindo tema. Tan solo por verte, dicho sea de paso, tango de Fernando Cavaco. ¿Sí? Otra vez. Bien, último ejemplo. Acá en la versión de Cuartito Azul, que tiene muchas, por lo menos yo marqué ahí tres, pero debe haber otras cuantas más. A ver, escuchémosle un poquito. La versión de Cuartito Azul, siempre Franchini Pontier. Ahí va. Sin embargo, Cuartito te lo juro, nunca estuve tan triste como... Más sutil, ¿no? Cuartito Azul. Otro. Si alguna vez eso para mí es bien característico de esta orquesta. No es exclusivo, insisto, aparece, es parte del repertorio estándar de las orquestas típicas. Pero acá aparece siempre bastante exagerado, sobre todo en el arrastre de los bandoneones. Yam, pam, pam, pam. ¿Sí? ¿Quedó claro esto? Bueno, cierre un poquito de modelos de marcación, después vuelvo con el 3-3-2, como les dije. Pero vieron qué interesante, digo, otra vez. Un marcato en cuatro, ¿no? Cuatro tristes notas que se pueden tocar de mil maneras. ¿Qué tiene que ver esto con lo que escuchábamos de Bizarli, de los cuatro, o la Yumba de Pugliese, que no deja de ser un marcato en cuatro? Está bueno. ¿Les gusta? ¿Les gusta? Pregunta. Siempre ligando dos compases. Entre compás y compás. No. Es, el acento y el arrastre ese va al segundo tiempo de un compás. Es un yam, pam, pam, pam. ¿Ves? Que está bueno, es una manera como de. Insistimos, ¿no? Siempre con esta idea. El tango es una música bailable de salón que no tiene batería ni percusión. Entonces todos tocamos con una aproximación percusiva. Y entonces la aproximación percusiva tiene que ser muy clara, porque tenemos que contarle al resto de la orquesta, sobre todo si son los instrumentos que conducen el ritmo, y eventualmente también a los bailarines, si los hay, qué está pasando. Y entonces ese arrastre, eso es una forma de decir, yam, para acá. ¿No se va a decir, para dónde vamos? Yam, pam, pam, pam. Es muy claro. Muy claro. Yo te digo que es un bailarín extraordinario, que cuando escucho eso. Bueno. Sí, tiene que ver con eso, ¿no? Con la cuestión de las distintas herramientas percusivas que tenemos, el repertorio de articulaciones que usamos, que son muchísimas, muchísimas. Bueno, y este es uno más, ¿no? Bueno, dicho todo esto, nos metemos un poquito con los instrumentos de la orquesta y vamos a hablar un poco del rol de los violines. Bueno, y si hablamos de Enrique Mario Franchini, muchos de ustedes ya lo deben tener muy claro, pero bueno, nunca está de más, para quienes por ahí no están tan en tema. Enrique Mario Franchini fue probablemente el violinista más importante, más influyente por su estilo en la historia del tango, ni loco el único, pero siempre como admirado, venerado y muchas veces hasta imitado por violinistas de todo el mundo, ¿no? Que se meten con el tango y encuentran en Franchini el tipo que las tiene todas, ¿no? Porque tiene la técnica, tiene el sonido, tiene un estilo muy personal, es capaz de tocar solos increíblemente difíciles, caprichosos, conmovedores, tiene toda la picardía del tango original, las tiene todas, y además creo algo que tienen pocos instrumentistas, o por lo menos, bueno, la tienen aquellos que realmente se destacan, que uno escucha 2 segundos de Franchini y sabe que Franchini es como una voz, ¿no? Como escuchar la voz de Ignacio Corsini, por ejemplo. Y de Gardel también, sí. Bueno, es como escuchar una voz realmente, muy, muy destacado. Lo escuchás y ya sabes, no solo por el estilo, sino por su sonido. Obviamente, hay que hablar del Vino Bardaro, de Enrique Camerano, Agesilao Ferrazán, Antonio Rodio, todos estos nombres ilustres que conjuntamente forman, digamos, el lenguaje del tango como lo entendemos hoy. Pero bueno, Franchini es ahí un poquito como el modelo de muchos, y es, yo les aseguro que es estudiado en todo el mundo, ¿no? A veces cuando nos toca viajar con el arranque o viajo a dar clases en distintos conservatorios, universidades, siempre están los violinistas que, y yo saqué estos solos de Franchini, me estoy sacando esta, cómo hace con los arcos, me conseguí un videíto, tenés más grabaciones de Franchini, Franchini, Franchini, siempre están a la búsqueda de Franchini como ese gran objetivo de alguna manera, ¿no? De poder conquistar un poquito algo de ese sonido, de esa magia. Bueno, parte de su estilo, decía, tiene que ver con lo caprichoso, con lo virtuoso, y parte de ese virtuosismo se traslada en su forma de tocar, tocando lo que llamamos dobles cuerdas, que básicamente es tocar 2 notas al mismo tiempo, que es algo que en cualquier instrumento de cuerda ya supone, digamos, una dificultad en sí misma, porque, digamos, ya tocar una nota en un instrumento de cuerda y que suena afinado es difícil, sobre todo en los instrumentos más agudos, en el violín. El contrabajo no se entera nadie, por eso, bueno, nos dedicamos a eso. Pero en el violín estás muy expuesto. Y entonces cuando vos tocas 2 notas al mismo tiempo, con el mismo arco que hace vibrar, frotando las 2 notas, haciendo vibrar las 2 cuerdas, realmente tiene que estar la afinación muy perfecta para que eso suene agradable. Para que suene agradable tiene que estar perfecta. Para que suene hermoso, tenés que ser un artista realmente, ¿no? Entonces, Por eso también parte del asombro de cualquiera que escucha a Franchini y los violinistas, que lo escuchan, que reparte dobles notas, ¿no es cierto? O sea, va tirando como flores, las va tirando. Bim, bim, para vos también, ¿te gusta? Tomá. Bueno, entonces, muchos de sus solos, por no decir todos, tienen en algún momento algunas dobles notas y también muchas veces hace un alarde técnico, siempre justificado, ¿eh? No, nunca es una cuestión mecánica, siempre es en pos de expresar algo y de desarrollar su personalidad. También tiene muchas veces esto de tocar una melodía descendente, es decir, de más grave, de más agudo a más grave, con un staccato muy marcado. Acuérdense, el staccato es la forma de tocar cortito. Y él lo hace, ¿no? Una cosa así, realmente muy precisa, muy justa, en otro alarde de técnica, porque bueno, tener el dominio total del arco para hacer esas cosas es algo que no es fácil. Entonces, vamos a escuchar un par de solitos, de solazos. Primero, un poquito de este tema, La Guardia Vieja, donde queda muy claro esto de las dobles notas, que le digo, porque va repitiendo y va bajando siempre con dobles notas. Escuchamos un poquito. ¿Sí? ¿Pasó muy rápido? Y encima el tipo tiene unos dedos así gordos, me parecía. ¿Cómo así? ¿Sí? ¿Se escucha la doble cuerda? Bueno, vamos ahora a escuchar un solo completo, solo más largo, del tango El Retoque, donde tiene estos elementos que yo nombraba y algunos más. Derecho Viejo, que es otro de los solos emblemáticos de, por lo menos, en esta orquesta. Ya los dos solo escuchamos, y además de las dobles notas, además de todo este vibrato intenso, salta de octavas como si fuese, ¿no?, saltar una baldosa en la calle, o sea, como si fuese realmente fácil. Eso es algo muy difícil, cambiar de octava. ¿Qué es la octava? La misma nota más aguda, ¿sí? ¿Se acuerdan del piano? Pim, el do central, vieron que pasa do, re, mi, fa, sol, la, si, do, vuelve el do. Ese do más agudo es la octava del que tocamos primero. Entonces después hay otra octava, y varias octavas en todos los instrumentos. El que tiene más octavas es el piano, porque tiene una amplitud de registro monumental. Bueno, los instrumentos de cuerda no es tan fácil cambiar de octava, y menos en el violín, y menos con tanta rapidez, y menos con tanta precisión, y menos hacer música, que ni te enterás, no es que vos pensás que el tipo se está matando, está transpirando, está pasando mal. No, suena la música como si fuese realmente sencillo. Bueno, un solo más escuchamos, o dos, vemos cómo venimos. Vamos a escuchar el Chiqué, uno de los más emblemáticos, que me vuelve loco y que tiene todos estos elementos que estamos compartiendo. Ahí va. pero que los elementos se repiten. Es un estilo. Y vamos a escuchar uno más, puede ser. Faltan mil cosas que les quiero mostrar, pero no podemos dejar de escuchar. Vamos a escuchar el solo que hizo de Lo que vendrá. Tal vez de color, pero que nunca puedo dejar de recordarlo cuando escucho estas cosas. Cuentan quienes compartieron sesiones de grabación con él, que cuando tocaba hacer algún laburo por fuera de su orquesta, o sea, laburo de ir a tocar para la música de una película o grabar para un cantante X con una orquesta ad hoc, el tipo llegaba al estudio, era Enrique Mario Franchini, y todos le decían: maestro, primera silla, primer violín, concertino. Él decía, no, se siguió y se sentaba en la última, en cualquier lado, le daba lo mismo. Era la antidiva. Y bueno, eso es algo siempre lindo a recordar, porque a veces hay tanta disputa de egos en la música o en todo, ¿no? Que a veces uno lo ve, o en colegas o en alumnos, que todos quieren estar adelante, siempre adelante, y bueno, por ahí no es necesario estar siempre ahí adelante. Enrique Mario Franchini se conformaba ahí con estar entre compañeros y tocar. Así que bueno, sí, pregunta. Una pregunta, un comentario. ¿Tiene un solo grabado con Troilo, que es el único tema que tuvo con Troilo? Tema otoñal. Es como una lección. Sí. Sí, sí. O sea, quería que lo haga él particularmente. Sí. Sí, es el mismo solo que hizo en varias oportunidades de su tema, lo grabó con el sexteto, con su orquesta, está buenísimo. Bueno, siguiendo con las cuerdas. Sí, tocaba en la orquesta estable del Colón, exactamente. Bueno, siguiendo con las cuerdas, de solos, digo, vayan y escuchen, hay mil, de Si sos brujo, es realmente lindo. Es muy lindo comparar el solo de Si sos brujo con el solo de Gobi de Si sos brujo. Yo lo quería hacer, pero prefiero seguir adelante, porque son dos arreglos del propio Emilio Balcarce, pero que tienen aproximaciones interpretativas muy distintas, ¿no? La de Gobi bien apocada, bien oscura para adentro, una cosa bien íntima y tensa, y la de Franchini esto, ¿no? Para afuera y cantándolo bien a los cuatro vientos. Bueno, la bailable es la de Gobi. ¿La bailable? No sé si la bailable es de Gobi. No sé, las milongas no parecen estar de acuerdo con tu... No, Franchini Pontier, así como Gobi, no se escucha en la milonga, lamentablemente. Tenía que menos que Gobi, hoy cada tanto a las 6 de la mañana te lo ponen. Pero Franchini Pontier creo que no. Bueno, hablando de las cuerdas, otra cosa que aparece muchísimo, que aparece muchísimo en esta orquesta, es el tratamiento, digamos, de ciertos comentarios o melodías por parte de los violines, como si fuese un soli. ¿Se acuerdan que hablamos de los solis cuando toda una sección toca conjuntamente una parte? El solo, un instrumentista únicamente. Soli, toda la sección. Puede ser de cuerdas, de bandoneones en el tango, o puede ser de bronces o maderas en orquestas sinfónicas o big bands. Bueno, en esta orquesta lo que pasa mucho con las cuerdas es el tratamiento de ciertas melodías en corcheas. ¿Sí? Con pizzicato. Es decir, pizzicato se toca la cuerda con los dedos y no con el arco. Recordamos ese concepto. Bueno, aquí en Franchini Pontier aparecen muchísimo las melodías en corcheas tocadas por toda la sección de cuerda. Escuchen. Otra cosa, ahora y ahora vuelve. (Risa) ya, papá, van apareciendo los mismos elementos, ¿no? La mano izquierda, pesada, bueno, esto. Otro ejemplo de lo mismo, la cuerda haciendo ese soli en corcheas, todo en pizzicato. Y piensen que no es menor la elección, porque tiene que ver con una cuestión de textura. Ahora vamos a hablar de eso. Entra piano. ¿Vieron cómo cambia? ¿De una cosa a otra? Sí, pregunta. No, para mí es melodía. A ver, lo escuchamos de vuelta. No hay nadie más tocando la melodía. Pero a veces, por ejemplo, lo usan ellos como acompañamiento de una variación. Ahora no me acuerdo si es así, ¿verdad? ¿Sí? Ahí tiene otro rol, pero lo mismo. Es una sonoridad bien particular. Entonces, eso es muy interesante porque tiene que ver con un elemento crucial a la hora de escribir para una orquesta típica o el tango, o cualquier formato, que es una elección estética, ¿no? Que es, bueno, la textura que suena. Acuérdense qué es la textura. Es la sumatoria de distintos timbres. El timbre es la cualidad única de cualquier sonido. De una voz, de un parche, de un instrumento musical, cual sea, tiene una sonoridad particular. Cuando se combinan esas distintas sonoridades, se crea una textura. Entonces no es lo mismo una sección de cuerda tocando sola, que esa misma sección con un bandoneón arriba, o en vez del bandoneón una trompeta, o si a la cuerda le sumamos un xilofón, la textura es otra. Entonces, mismo dentro de los instrumentos se generan distintas texturas, por ejemplo, el cambio del uso del arco al pizzicato. Es como algo bastante obvio, pero después hay otras que son más sutiles. Entonces, bueno, cambia todo. Imagínense si tocaran todo ese pasaje en corcheas con el arco. Es otra cosa. Y con pizzicato, es otra sonoridad. Una textura y que es parte fundamental de los elementos que definen al género. De hecho, ya lo hemos dicho alguna vez, recordemos siempre que la textura surgida en el formato de orquesta típica o previamente en los sextetos de los años 20 y 30 es una textura única, es una creación original del tango. La sonoridad generada por el piano, los bandoneones y la cuerda no existe en ninguna otra música, es un aporte del tango a la música mundial. Bueno, esto entonces se escucha mucho, decíamos, en Franchi y Pontier. Esto del pasaje de corcheas tocado por las cuerdas todas en pizzicato. Plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim. De nuevo, podría ser Troilo también, lo hemos escuchado en Troilo. Pero acá me parece que suena un poquito más seguido. Siguiendo con los violines, a veces aparece, o bastante seguido aparece en esta orquesta, un uso, no sé, un poco fantasioso, ¿no? Con el arco al revés, ¿no? Todo con el arco y yendo a las octavas agudas y bajando en corchea o semicorchea. A veces con arpegios, a veces directamente sobre la melodía. Les muestro un ejemplo así entienden que estoy hablando. ¿Escucharon? Eso. ¿Sí? ¿Una vez más? Bien. Yo les muestro ahí eso santiadito y no pasa nada. Pero si les empiezo a mostrar ejemplos, como por ejemplo este de cuartito azul. ¿Sí? Y si les muestro otro ejemplo. Yo para mí tres ya es tendencia, ya saben. Yo con tres ya compro que es prácticamente parte del estilo, no es casualidad. aclararse tanto, pero acá este, este ejemplo empieza a estar un poquito más clarito. A ver, ¿sí? Eso de los violines, que por ahí aparecen otras orquestas, como la de Alfredo de Angelis, aparece bastante. Incluso a veces está haciendo un poquito abuso de ese recurso, e incluso utilizando esa forma de tocar para tocar variaciones con los violines. Creo que habíamos compartido, ¿no?, la comparsita de otra vez. Bueno, eso aparece mucho, y otra cosa aparece mucho en los violines son pequeños glissandos descendentes. ¿Se acuerdan qué es el glissando? Cuando uno, puede ser ascendente o descendente. Cuando uno va de una nota a otra, sin tocarlas una por una, sino todo en una misma, con una continuidad, pasando el arco. O puede ser descendente. Bueno, ellos lo que hacen muchas veces, viene la manera de ciertos conjuntos de la Guardia Vieja, es tocar como si fuese un trémolo con el arco, que es tocar rapidito, todo rapidito, y bajando. Lo hemos escuchado como parte de los elementos de otras orquestas. Bueno, acá aparece bastante, cortitos en general. Les muestro un par de ejemplos para que los tengan en la oreja. ¿Sí? Pasa rapidito. Otra vez. Pasa bien rapidito, pero está bueno. Otro ejemplo, a ver, uno más nada más. El del entrerriano. Una cosita que aparece y vuelve a aparecer y vuelve a aparecer, insisto, 3-4 veces y ya es parte del estilo, ¿sí? Bueno, eso en relación a los violines. ¿Preguntas? ¿No? Bueno, para estar engripado venimos bastante, bastante. Nos metemos entonces con los fuelles. Y si hablamos de los fuelles, por supuesto, hay que hablar primero de Armando Montiel, como Armando Montiel como solista, Grosso, grosso solista, muy, muy subestimado me parece, Es muy subestimado porque casi nunca se habla de Pontier como un gran bandoneonista. Siempre se lo menciona como compositor, primero, como director después, como arreglador, poco y nada, y como bandoneonista, muy poco, creo que solamente... el núcleo duro, ¿no?, de ese grupo nerd que disfruta de Franchini y Pontier, dice, no, los solos de Pontier, qué lindo. En general lo escuchás, nadie le da mucha bola. Y bueno, yo hago un llamado a la solidaridad desde aquí y que le den bola, porque fue realmente un solista exquisito, ¿no?, exquisito, muy troiliano, si se quiere, muy en una vibra similar a la de Troilo, a quien admiraba muchísimo, por supuesto, como todos. Pero bueno, explícitamente hablaba de su devoción por Troilo. Y mucho también esto de los solos que arrancan en la mano izquierda y después pasan a la mano derecha, como contando, bueno, desarrollando un discurso, desarrollando, contando una historia. Entonces, bueno, vamos a escuchar un par de solitos por Pontier. Primero, bueno, acá uno justamente en este que pasa de la izquierda a la derecha. Otro solo, el de tango de mi corazón, se llama así, de mi corazón, ¿no? Ahí ya se sumó la fila de bandoneón. ¿Me escucharon cómo empezó con la mano izquierda y después se pasó a la derecha? Otra vez, podemos decir... parte de su estilo. Bueno, escuchamos una más antes de pasar a otra cosa. el solo del remate, que ya que gustó tanto. Vamos a escucharlo. Mano izquierda, ¿no? Igual que Troilo de alguna manera, ¿no? ¿Cuántos solos de Troilo en la mano izquierda? Bueno, ahí hay un solista para descubrir, me parece, ¿eh? Para darle bola, porque además prácticamente todos los temas del repertorio de Francesco Tenenbaum tienen algún solo de bandoneón. A veces son breves, como estos, chiquitos, pero siempre algo para decir. Para mí es un poquito como una especie de, no sé, de un Troilo un poquito más tímido, ¿viste? Es una cosa un poquito más hacia adentro. Que la de Troilo, pero bueno, a rescatarlo, pues es un gran solista. Seguimos hablando de los bandoneones, y hay algo que aparece constantemente, hay muchos ejemplos, y acá vuelvo con el tema del 3-3-2. ¿Se acuerdan que dijimos, vamos a dejarlo para después? Bueno, ¿por qué? Porque, no sé, si es curiosamente, casualmente o deliberadamente, pienso que más deliberadamente, porque sucede tanto que no puede ser casualidad, que casi siempre que aparece el 3-3-2, ¿se acuerdan, no? 3-3-2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, aquí en la orquesta de Franchini y Potier, es un momento para que se luzcan los bandoneones, que toquen los bandoneones juntos, toda la fila, con una aproximación muy aguerrida, muy compadrita, muy ahí un poquito provocando, a veces fraseando, a veces más tipo variación, pero en todo caso, siempre con los bandoneones al frente, van a entender esto que les digo ahora escuchando algunos ejemplos. Vamos a escuchar primero el arreglo de la yumba, que dicho sea de paso, es un arreglo que hizo Argentino Galván para la orquesta de Franchini y Potier. Bueno, atención con esto, el 3-3-2 con los bandoneones ahí compadreando. ¿Sí? Hasta ahí no más. Después sigue con Marcato, ¿eh? Otro ejemplo. Ahora del tango Tigre Viejo, ¿eh? Para quienes lo quieran buscar después. Lo mismo, el 3-3-2 y los bandoneones rompiendo la arriba del 3-2. Otro ejemplo, hay varios, ¿eh? Les muestro uno más, así lo incorporan. En este caso, del tango Arrabal. A ver, ahí va. Un gran arreglo del tango Arrabal. Primero 3-3-2, después Marcato hace, creo. Último ejemplo. No, es una melodía, melodía rítmica. Sí. Pero la hacen. ¿Cómo no? Lo ponemos de vuelta, dale, está buenísimo. A ver, ¿dónde era? Acá. Uy, para que me fui, ¿eh? Ya estaba en el próximo. Thank you. último ejemplo, el del tango La Beba, que hacen lo mismo, otra vez, es parte de la... ¿Qué escuchamos? ¿Como cuatro ejemplos? Bueno, esto aparece y es curioso y lindo que creo que siempre o casi siempre que aparece el 3-3-2 es en ese contexto. Algo que es muy de Cariano también, dicho sea de paso. ¿Preguntas hasta acá? Sí. Sí. Eso fue un pedido en realidad. ¿Un pedido? Sí. A ver. Sí, eso va a suceder. Porque cuando pasan... Sí, eso va a suceder. Estoy trabajando en eso, justamente. Pero eso lo quiero hacer bien. Porque para eso hay que trabajar con un multipista y mostrar una grabación actual para poder realmente escuchar la base primero, la melodía rítmica, así en contracanto. Sí, lo vamos a hacer. ¿Otros pedidos? No, estoy hablando del modelo de marcación. Sí. La melodía va arriba del modelo de marcación, claro. Ahí sí, exactamente. Sí. ¿Otra pregunta? ¿No? Bueno, nos metemos un poquito con el piano, a meterle pata con esto y quiero llegar a mostrarles todo. ¿Cómo están de ánimo? ¿Bien? Yo vine con 39, así que ustedes están mal. Se cubre todo. Gracias. No, de nada. ¿Cómo, che? De la orquesta, también, un gran músico, ¿eh? Gran músico. Bueno, el piano, hablábamos de Paz, de Juan José Paz. Un músico realmente muy, muy admirado por los pianistas y de hecho tanto que en algún momento, en la década del 60, cuando el propio Horacio Salgán, por motivos de salud o familiares, no sé bien cuál es la historia, no podía tocar el Quinteto Real, era Juan José Paz el que lo reemplazaba, el Quinteto Real, ¿eh? Hay que reemplazar a Salgan en su propio conjunto. Bueno, lo hacía Juan José Paz. Que dicho sea de paso, hay un disco, un cassette en realidad, pues solo se editó en cassette, a dúo con Pancera, porque lo estaban nombrando. Pancera toca el bandoneón y Paz el piano. Unas parrillas muy lindas, muy poco conocido. Material de comienzos de los años 80. Bueno, seguimos entonces con Juan José Paz, que hay que decir, hay mucho solito de piano en esta orquesta. Digo solito porque son breves, ¿eh? Son breves. Por ahí en la orquesta de Franchini, donde él siguió tocando, sí hay algunos solos más, más largos, por ejemplo el del tango Inspiración, que es emblemático, tanto que muchos músicos, no importa qué arreglo toquen, si pueden, tocan el solo de Juan José Paz, porque es realmente lindo y para el lucimiento. Escuchamos un par de estos solitos breves que decía, de Juan José Paz, en el piano, por ejemplo aquí en el tango La Beba. Listo, breve, pero hermoso. ¿No? ¿Vieron cómo él mismo va tocando, se autocontesta con todos esos arpegios? Una vez más. ¿Sí? Otro, vamos a escuchar el del tango, para que se acuerden de mí, que es poco conocido, es realmente muy lindo. Ahí va. Y uno más, ya que estamos, el de el remate. Mira, que son siempre cortitos, pero son muy lindos. Uno podría decir que en general los solos Están ahí a dos octavas, con mucha floritura, ¿no? Tocando una técnica impecable, ¿no? Muy lleno de semicorcheas. Por ahí donde se escuchan muchos solos de piano es en los temas cantados. Si van a los temas cantados de Franchini y Pontier, siempre o casi siempre hay un solito con la orquesta marcando en cuatro, sencillito, y él ahí por ahí hace otras cosas también, toca en el registro medio y se encarga de pasar un poquito. Pero bueno, gran pianista, y quiero mostrarles un detalle que aparece mucho en esta orquesta y a cargo de Juan José Paz, que son, digamos, una cantidad de conectores, como se llaman, que son pequeños espacios que hay en la música entre una frase y otra, o entre una parte y otra, para que no haya un silencio. Muchas veces el arreglador elige escribirle a uno de los instrumentos para que haga un comentario o alguna idea musical que tenga que ver con la composición original. Bueno, incluso hemos visto conectores muy sencillos, a veces en D'Arienzo, ¿se acuerdan? Con el piano tocando octavitas, haciendo algunos adornos. En Di Sarli ya un poco más complejo, tanto en mano derecha como en mano izquierda. Bueno, en esta orquesta, Juan José Paz, que tiene una técnica espectacular, se la pasa tocando unos conectores que son básicamente semicorcheas a toda velocidad. ¿Se acuerdan? Semicorcheas duran la mitad que las corcheas, es decir, que cada tiempo tiene cuatro semicorcheas. Taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, taca, taca, taca. Si la orquesta va a este ritmo, taca, taca, tiqui, taca, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui. Y hay que tocarlo, ¿no? Que se entienda y que tenga polenta. Y si va en bajada, ¡tum!, que la última nota esté clavada para avisarle al resto de la orquesta qué es lo que está pasando rítmicamente. Bueno, esto sucede en la orquesta de Franchini Pontier muchísimo. Lo toca Juan José Paz en el piano. Les muestro algunos ejemplos para que lo tengan presente. Ahí va, ¿Se van a escuchar? Otra vez. ¿Sí? Bueno, otro ejemplo. Derecho bien. ¿Sí? Otro ejemplo. Va a mil, ¿eh? Una por una, no te miente una, porque eso los músicos a veces, bueno, le pasamos por encima alguna, porque viene muy rápido, viene difícil, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, y no pasa nada, pero el tipo taca, taca, taca, taca, una máquina de escribir. Otra vez. ¿Sí? Último ejemplo de el tango prohibido. Ahí va. ¿Sí? ¿Se escucha? Bueno, eso aparece un montón. Tengo como 10 ejemplos que separé. Mucha técnica, mucha claridad, y además mucha claridad en la dirección en que está tocado eso. Porque si yo tocaba tacatiqui, tiqui, taca, taca, taca, taca, taca. Y los demás, ¿qué está pasando? El tipo tacataca, tacatiqui, taca, taca, taca, taca. Entonces eso inmediatamente contagia al resto de lo que está pasando rítmicamente. Por eso decimos siempre que el piano, junto con trabajo, son, bueno, ahí los timoneles de ese barco rítmico, en este caso el tren del que hablábamos más temprano, que es la orquesta típica, ¿sí? Bueno, dentro de... vamos a ir terminando un par de cositas más de los distintos instrumentos. Yo hablé de Fernando Cabarcos, ¿no? Fernando Cabarcos, que es muy admirado por los contrabajistas, por muchos motivos, por el sonidazo, por el tempo perfecto, un swing espectacular, y además un gran efectista también, ¿no? No sé si han visto alguna vez a Horacio Cabarcos cuando tocaba con Leopoldo, que empieza con todos los efectos de percusión y todo eso. Bueno, viene del antecedente, por supuesto, de un linaje contrabajístico y mucho de su padre Fernando. Bueno, quiero mostrarles, ¿saben todos lo que es la estrapata en el tango? Es un efecto de percusión, es el más utilizado por los contrabajistas, el más vistoso, realmente muy lindo. Y si lo tocas a tiempo, lo tocas bien, sos el héroe de la noche. Y si lo tocas un poquito de tiempo, un poquito tarde, un poquito temprano, siempre el mismo imbécil. Es así. Con lo cual, bueno, hay que jugársela, ¿no? A ver si la podés poner. Pero bueno, no es difícil de hacer en realidad, ¿eh? Solo que, bueno, cuando uno lo pone mal, eso que molesta mucho porque es un ruido. Y básicamente consiste en golpear el arco, puede ser con la cerda, los pelitos, o puede ser con la baqueta, la madera, contra las cuerdas, hacerlo rebotar, y después pegarle con la mano izquierda a la tastiera, donde van las cuerdas, ¡tac!, en esa combinación de sonidos que es ¡tac-ta-ta! ¡Tac-ta-ta! Es un golpe percusivo directamente con unos tontones, ¿no? ¡Tac-ta-ta! Bueno, mientras armaba la charla de hoy y escuchaba la orquesta de Franchini Pontier, confirmé una sospecha que tenía hace tiempo, y es que probablemente Fernando Cabarcos tiene el promedio más alto de estrapatas por tango de toda la historia del género, y las usa bárbaro, siempre quedan bien, nunca están de más, siempre están a tiempo, están perfectos. Les voy a mostrar un par para que pongan en sonido lo que estamos hablando. Vamos a escuchar un par de estrapatas del maestro Fernando Cabarcos. Primero este tango que se llama De mi corazón. ¿Sí? Parece el baterista de Van Halen, ¿no? Otra vez. Otro ejemplo del mismo tema. El mismo tema. Bueno, esa es la estrapata, ¿eh? Vamos a escuchar un par de ejemplitos más y después nos vamos para los finales. Acá también, este tango hay varias, hay como tres, creo. A ver, escuchemos el remate. Tema. Mismo tema, ¿eh? La tercera, el mismo tema. Precisa. Precedo también, todas las orquestas lo usan. ¿Eh? ¿Es a distintas alturas? ¿Puede sonar distinto? No, no, siempre suena igual. Puede haber diferencias muy sutiles, como por ejemplo que el rebote del arco sea de un grupeto de tres o un grupeto de dos. Tacatán, de a dos. Tacatán. O de tres. Tacatán. Puede cambiar un poquito la sonoridad si lo tocas con la cerda, con los pelitos del arco, o con la baqueta, con la madera, ¿eh? Pero es mínimo, siempre suena así, ¿eh? Pero insisto, tocarlo correctamente, que quede bien, y muchas veces elegir cuándo, porque no es que el arreglador siempre te pone cuándo es para, bueno, resaltar, poner énfasis algún momento donde, bueno, directamente es ruido, ¿no? Como si es percusión, no hay un valor armónico, no hay una nota, no hay altura, que siempre es ese ruido, ¿eh? Bueno, hay mil, ¿eh? Pero a ver, una más. Bueno, un día más se llama. Ahí está escondida. Pero mira, por ejemplo, ahí está bueno ese ejemplo. porque está bastante escondida, pero suma, hace un aporte a la textura, porque todo lo demás en tono, ¿no? Entonces suena otra cosa. ¿Verdad? Última. Les prometo que es la última. La última estrapata. Gran tango de moda. Bueno, muchas. Insistimos, ¿no? No, para nada es algo exclusivo de esta orquesta. Para nada, de los recontra nada. Pero me llama la atención, escuchando tantas orquestas durante tantos años, que el promedio es muy alto, aparece mucho. Y siempre aparece bien. Mucho conocimiento del género, obviamente. Bueno, para ir terminando, para que no sean las mil y una, y me quede algo más para ir a la 2x4, vamos a escuchar dos tipos de finales característicos. Y por ahí después, para terminar, vamos a escuchar un tema entero, ¿qué les parece? Es donde se van a repetir todos los elementos que estuvimos viendo. Si hablamos de finales, yo veo, digamos, no hay una regla. Siempre igual terminan en chan-chan en general, y hay algún tutti, alguna cuestión. Pero veo que hay dos patrones que se repiten en esta orquesta. Uno es cuando por ahí viene una variación de bandoneones. No escuchamos variación de bandoneones, es un poquito redundante porque casi todas las orquestas tienen variaciones, bueno, salvo Isabel, como vimos, excepto el choclo. Pero esta orquesta tiene muchas variaciones muy lindas, muy complicadas, y a veces no solamente en el final una variación larga, sino que en medio del tema una variacioncita de un par de compases, mismo en los temas cantados, mucho lucimiento de bandoneones en esta orquesta. Pero los dos patrones que decía, uno tiene que ver con que por ahí viene la variación de bandoneones o compartida con los violines, y terminan todos los bandoneones y los violines dando un cierre en semicorcheas, es decir, todo rapidito y ligerito y para lucirse, haciendo como un tutti, por lo menos de bandoneones y violines. Mucho lucimiento. Les muestro un par de ejemplos para que vean de lo que estamos hablando. Ese es uno de los patrones. Final del tango, el entrerriano en este caso. ¿Vieron? Primero están los bandoneones, y después se suman los violines. Otra vez. Fuelles. Todos. ¿Sí? Bueno, eso se repite muchas veces. Les muestro otro tema. Lo mismo, otro. Lo mismo, no es casualidad, parte del estilo. Sería, ¿no? Un remate, bueno, pasaron 1500 cosas, al final, nos vemos en el final, como decimos, a veces en el escenario cuando no hubo mucho ensayo, ¿no? Bueno, nos vemos en el final, dale. Bueno, algo así, un pequeño comentario, todos juntos somos más. Bueno, y el otro patrón que se repite bastante, por lo menos ahí así lo estuve escuchando, que es dentro de este formato, a veces puede ser también tocando como un tutti, pero el final bien para atrás, ralentando, como se dice. Si viene taca taca tiqui tiqui tiqui tiqui tiqui tiqui tiqui, pam pam, ¿sí? Un ralentando, tirando todo el tiempo para atrás. Y esto se repite en varios temas, con lo cual ya saben, yo pienso que es tendencia. Escuchamos algunos ejemplos. Exagerado ese, ¿no? Bueno, otra más, a ver, el del tango chique. Está bien marcadito también. ¿Sí? Incluso en este, esa cosa muy linda que por ahí han escuchado en la orquesta típica de Astor Piazzolla a los 40, eso de ir para atrás, pero el chanchan a tiempo. Un poquito así, una trampita linda. Bueno, y el último ejemplo para terminar, y después escuchamos un tema entero, ya que hablamos de Piazzolla, el tango para Lucio. Bien marcadito, este, otra opción. Bueno, para entonces un poquito repasar todo lo que vimos, vamos a escuchar este. ¿Cómo no? No te querés ir, ¿eh? Yo tampoco. De antes. Era como recupera ahí, ¿no? Después. Ah, bueno. Bueno, decía por ahí para poner un poquito la oreja, tratar de descubrir o reconocer muchos de los elementos que estuvimos viendo hoy. Vamos a escuchar el tango derecho viejo, que es un tango conocido, más o menos todos lo tenemos en la oreja. Acá están los solos, los modelos de marcación que vimos, si no me equivoco también está el 3-3-2 con bandoneones. hay muchos de los elementos que estuvimos viendo. Vamos a escucharlo entonces completo de Arolas, derecho viejo. Ahí va, ¿eh? Thank you. Esto fue Franchini Monti, amigo. Espero que les haya gustado. Muchas gracias. Nos vemos en agosto. Anótense en el grupo si no están, así se enteran bien de todo. Gracias. ¿Vos lo ves a Horacio Camarco? ¿Lo ves normalmente? A veces. ¿Sabés la historia del contrabajo que compró el padre? No. Quitamos que era así.